Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, me quedé pensando en este breve intervalo, en este saltito de bloque a bloque, la cantidad de veces que muchas de las mismas cosas que acabamos de decir se habrán dicho en cada ocasión, ¿no? Viste como en el tema de la violencia en el fútbol, cuando o otro tipo de violencia, donde dice, bueno, para que sea la última vez que pase esto, qué sé yo, y cada vez que ocurre una vez es la última, es una especie de hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Siempre está pendiente ese tema, siempre es tenemos que hablar, ¿no? Yo ahora, pero para no ser tan negativos, ¿no? Uh-huh. Te invito a hacer una especie de análisis y decir, bueno, ¿qué cosas se hicieron desde la restauración de la democracia para acá que podamos sentirnos orgullosos? Es decir, bueno. Sí, en principio la democracia, ¿no? Digo, en principio. Sí, pero convengamos que es una democracia incompleta. Sí, vamos a salir del lugar común. Vamos a salir del lugar común de decir que, por más imperfecta que sea la democracia, ¿no? Esto lo damos por entendido, por sobreentendido. Bien. Hagamos de cuenta que ya lo dijimos, porque eso es algo que tenemos internalizado. Perfecto. No hace falta declamarlo, ¿no? Bien. Porque hay mucha gente que declama precisamente lo que no es. Bien. Pero la verdad que en educación no tenemos grandes éxitos, en economía no tuvimos grandes éxitos, en lo social no tuvimos grandes éxitos, en la integración regional no tuvimos grandes éxitos, en la integración con el mundo internacional no tuvimos grandes éxitos. Sí, hay etapas. Ni en, ¿no?, el fútbol. Hay buenas y malas, hay verdes y maduras en ese sentido, con unas cuantas cuentas pendientes, sobre todo porque la realidad es dinámica, ¿no? Yo pensaba el comportamiento de la gente que hablábamos recién, ¿nos están viendo a buscar? No. De la gente del abajo hacia arriba y todo eso que hablábamos, y veía las y pensaba en las imágenes de esa camarógrafa, periodista, húngara asustada, que termina, digo, la asustada no pretende eximirla de nada, no. Pero que termina pateando a los refugiados que estaban ingresando, ¿no? Y es una actitud que podría ser tranquilamente de aquí, quiero decir. Que a veces uno habla de Europa como si Europa tuviera, bueno, hay muchas Europas, Europa es muchas Europas, pero por ahí los húngaros se parecen un poco más a esta parte del planeta. Lo decía cuando de golpe me freno y me da un poquito de cosa escucharme a mí mismo, y uno termina siendo muy condenatorio, ¿no?, de la gente, de la dirigencia, y me parece que está bien, me parece, sí, que está bien. Digo esto pensando en la democracia, ¿no? Pensando en las cuentas pendientes de la democracia. Que en realidad, a lo mejor es de la sociedad. Sí, exactamente. ¿No? Salteando la democracia. O sea, la democracia es como el sistema métrico decimal. Se vive en un sistema democrático y punto. No es achacarle al sistema porque no hay otro posible. Es como, ¿no?, es como alardear de que, bueno, aceptamos el sistema métrico original, claro, ¿no? Claro, por eso digo, hay otro sistema posible, no, y no. No. En principio no que nosotros creamos. Por lo cual, entonces, bueno, no es la democracia sí o no, sino es, bueno, de pero, todo. Pará, ahí entraste en un tema crucial, Carlos. Sí. Nosotros, vos y yo decimos que no, pero el gobierno no dice que no. El gobierno acaba, estamos muy, sí, fresquitos, ¿no? ¿No? Sí. Se acaban de anular las elecciones, qué sé yo, y el gobierno, para ser más claro, el jefe de gabinete dijo que la Cámara, los jueces que fallaron y anularon las elecciones de Tucumán, son destituyentes. Sí. Digamos, entonces, no están aceptando la división de poderes, que es la base de la democracia. Entonces, consecuentemente, esto que nosotros decimos, de que la democracia ya está incorporada como el sistema métrico decimal, yo tengo mis dudas de que sea tan así. ¿Sabes qué pasa? Sí, es cierto lo que decís. Y vuelvo al ejemplo este de los fiscales, ¿no? Sí, Cuando uno tiene incorporado que si no tenés fiscales en todas las mesas te fuman en pipa, es porque del otro lado, o porque uno parte de la base de que no hay una actitud democrática, de no hay un fair play, y parezco ingenuo diciendo esto naturalmente, anda a decirle fair play a los punteros de Rafael Calzada, digo, no hay una actitud de fair play del que tiene más voto gana, ¿no? Y acá es lo mismo. Y acá es más o menos lo mismo. Porque hay ausencia, es decir, de Estado. Si no te vigilan, no sos democrático. Claro. ¿Eh? Porque hay una ausencia. Estás obligado a ser democrático. Es el Estado, cuando se retira, el que permite esas cosas. Es decir, si el Estado estuviera presente, los punteros Rafael Calzada no podrían hacer las maldades que hacen. Sí, digo, la gente de Rafael Calzada va a pensar que... Sí, de Rafael Calzada, no, de Barrio Norte, Reconquista, sí, de donde sea. O Winca, ¿no? Renancó, sí. Claro. Hay una esencia del Estado. Se corren los gendarmes, se corren la prefectura. Totalmente. Se corre la policía, se corre el correo, se corre el sistema electoral, la cámara electoral, se corren todos. ¿Y qué hace? Che, uy, mirá, la urna está allá. Sí. Y le cambiamos la cosa. Ahora que nadie ve. Ahora que le metemos unos votos ahí todo adentro, ¿me entendés? Bueno, hay una ausencia del Estado. Fíjate que estamos haciendo... Perdóname, sí. Y acá termino. No. Porque con las elecciones de Tucumán, no me digas que no están identificados quiénes son cada uno de los que cometieron ilícito. Por lo menos dame tres. Claro. Te pido tres nada más. Metelos en cana. Uh-huh. Y los otros, el que venga después en la próxima elección, no sé si se van a animar. Pero sí. No sancionamos ni un... No nos sancionamos ni un penal. Sí, no hay ni premio ni hay castigo. No hay castigo. Entonces, claro. Al no haber castigo, pasa esto, discúlpame. No, decía que, y casi es una infidencia para los que están del otro lado escuchando, que en realidad venimos en cada uno de estos bloques, venimos en cada intervalo, venimos haciendo esfuerzo por salirnos de esto. Pero ¿no? Es que es la. Y nos va llevando el tema. Es que está el fondo, ese es el fondo de la cuestión, uh-huh, Carlos. Uh-huh. Porque uno tiene temor, la verdad que no está bueno sonar como el club de los indignados, o decir yo, esa gente que todo está mal, los indigna todo, tiene la misma gravedad, como siempre digo, si muere un chico Cuom, si queman 200 urnas, o si Cristina llega 20 minutos tarde a la foto de Naciones Unidas. Para toda a la gente le parece igualmente grave todo, viste, qué barbaridad, todo es una barbaridad. Y la verdad uno no quiere sonar en ese sentido. No, está bien, pero... No... A ver, tampoco hay que pensar en cómo uno suena, ¿no? No, bueno, uno se escucha. Está bien, pero digo, acá nos conocemos, no estamos hablando de la foto no, de Cristina. No, naturalmente. No estamos hablando de la foto no, de naturalmente, Cristina, ¿no? Naturalmente. Pero lo que digo es que si no se soluciona estos temas que estamos discutiendo nosotros, sí. El valor del precio del dólar, que era uno de los temas que teníamos para analizar en este bloque, sí. No importa. Va sí, a seguir, claro. Es secundario. ¿Qué importa cuánto va a costar el dólar si no hay un sistema democrático? No, totalmente. Digo, ¿qué, totalmente. ¿Qué importa? No, eso es sí, no te pongas a pintar la casa si se está derrumbando. No, es cierto. Hagamos una cosa, le ponemos un broche momentáneo a ver esto, si podemos. A ver si podemos y nos comprometemos con el bloque que viene, hablamos un poquito del valor del dólar, de la economía que viene, de qué pasa y qué va a pasar, ¿sí? Dale.